En este caso con Ramiro Arbiza, que es integrante del equipo periodístico deportivo partidario de Nacional. Estamos hablando de territorio nacional. Ramiro, buen día, ¿cómo estás? A ver si nos escuchás por ahí, Ramiro. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí, te escuchamos bien. ¿Todo bien, Ramiro? Bueno, todo bien, un placer enorme y muchas gracias por estos minutos que me van a dar al aire. Y bueno, es un placer enorme estar compartiendo, bueno, lo que será la primera transmisión partidaria en básquet. Y bueno, enorme el agradecimiento para con Sandra, para bueno, la dirección de la radio por esta oportunidad única y bueno, la vamos a aprovechar de gran manera. Bueno, contanos, Ramiro, territorio nacional con pelota naranja en este caso, ¿cómo se integra el equipo? ¿Cuándo arrancan? ¿Cómo van a ser las coberturas? Bueno, perfecto, te paso a explicar. Territorio Nacional, bueno, ya venimos hace 2 años y medio trabajando junto a Miguel Castro. Yo soy uno de los que estamos desde el comienzo, digamos, de esta pericia. Y bueno, y ya hace un año y algo que empezamos a cubrir la rama básquetbol. Y bueno, decidimos incursionar en AM, lo cual me parece muy importante para bueno, lo que es la partidaria Territorio Nacional, la marca en sí, que siga creciendo. Y el equipo va a estar compuesto por Giovanni Lapachán, Gabriel Fuentes, Facundo Sena, Claudia Villafán y bueno, ¿y quién les habla? Así que van a arrancar entonces con toda la fuerza. Próximo, ¿cuándo? El próximo jueves, a partir de las 20:50, estaremos con la previa. El partido es 21:15. Estaremos enfrentando a Trujillo en el Polideportivo de Gran Parque Central, que me imagino que va a estar repleto. Hay muchas expectativas, sinceramente, es un plantel muy bueno. La pretemporada fueron partidos de, si bien son amistosos, se vio un buen juego de equipo, se vieron figuras, los extranjeros creo que van a dar una mano muy importante. Igualmente creo que esta liga va a ser muy pareja, así que bueno, trataremos de con nuestro granito de arena, por supuesto acompañando al equipo, pero también para que el oyente tenga una opción diferente también a la hora de, bueno, de no poder de repente verlo por televisión, o hay partidos que no van televisados, tener la oportunidad de estar en la imprescindible, ¿no?, en la 1250M. Ramiro, ¿cómo nace la idea? ¿Ya lo tenían planificado? ¿Fue corriendo con el tiempo? ¿Fue armándose esa idea? ¿Cómo fue la necesidad de transmitir también a Nacional en básquetbol? Bueno, mira, te cuento y le cuento a la audiencia, sí, que en realidad Territorio Nacional, lo que siempre intentamos hacer es, digamos, romper con la monotonía, ¿no?, del partidario, que siempre está, bueno, en muchos casos, no sé, siempre dando palo o de repente siendo un periodismo más bien identificado con el club. Nosotros tratamos de hacer algo diferente, es nuestro eslogan, es una manera diferente de sentir al bolso, desde el punto de vista de que, bueno, rompemos con el esquema, le damos nuestra impronta, le damos un toque humorístico también, ¿por qué no decirlo? Porque bueno, también creo que el periodismo serio, como que es un cassette, es un molde que está bueno a veces romperlo, obviamente siempre con el respeto al hincha, porque bueno, todos somos hincha del club, lo cual me parece fundamental. Y bueno, y el tema del básquet me parece que bueno, ha ido creciendo el club, obviamente estuvo en tercera división, fue creciendo de a poquito, gracias al trabajo también del actual presidente Luis Gallo López, al cual le mando un fuerte abrazo, y bueno, es un amigo de la casa también, al cual siempre le estaremos agradecidos por las obras que ha hecho, por las campañas que se ha mandado en las últimas temporadas. Y el básquet, me parece que más allá de lo que es el fútbol como deporte pasionario del uruguayo, si bien está en un segundo escalón, yo lo veo como que, bueno, que cada uno, hincha de Nacional o del tradicional adversario, también tiene club del barrio, ¿no? Claro. Entonces me parece que bueno, también está bueno que los que sentimos en la camiseta de Nacional lo sintamos en todos los deportes, ¿verdad? Digo, si bien, bueno, tenés el que vive en la Aguada de repente y le tira Aguada o otros clubes, que también esté el sentimiento al club, ¿no?, a los tres colores en este caso. Y creo que la manera más importante de hacerlo es llevárselo con una transmisión que me parece que va a ser de muy buena calidad. Claro, porque ahí lo que vos decís es tal cual, ¿no? El básquetbol, más allá del hincha, en este caso de Nacional, por ejemplo, en la parte del básquetbol ya lleva sus colores capaz que del club del barrio o ese tipo de cosas, pero ahora también tiene la posibilidad de acercarse, y todos aquellos que no lo podían hacer o escuchar una transmisión directamente lo pueden hacer ahora. No, totalmente. Y ojo, mira que te lo digo con el mayor de los respetos a quienes lo hacen, de tener el sentimiento por el club del barrio. Pero me parece que es muy importante, digamos, para Nacional en este caso, que estemos todos unidos, que sintamos el escudo de, como el hashtag ese famoso de Nacional en todo. Así que bueno, que creo que sí es fundamental el poder transmitirlo y bueno, con ese granito de arena, que bueno, que de repente alguno que grite un doble de otro club que no sea el de Nacional, que se ponga los zapatitos, los pies sobre la tierra, y, ¿cómo voy a estar gritando un gol contra el club que soy hincha, no? Claro, claro, claro. Ramiro, ¿cómo? Así que, bueno, arrancan ya próximamente, y después, ¿cómo se desarrolla el campeonato, en este caso, de los partidos de Nacional? Bueno, mira, te comento que ya se sorteó la fase regular, por así decir. Son 12 equipos, o sea que son 11 fechas. La primera fecha es contra Trubil el próximo jueves, 21 a 15 horas, como te decía. Sí. Segunda fecha contra Cordón, en condición de visitante. La tercera, Larre Borges, en condición de local. Nuevamente de local contra Malvin. Y ahí más o menos creo que después viene Biguay y enseguida está el clásico que también nos toca en condición de local. Y ahí entonces, bueno, ustedes van a estar cubriendo con la transmisión. Y ya, o sea, abarcaron todo acá en la 36, ya territorio nacional, ¿eh? Tiene todo. Sí, la verdad que nuestra casa ya nos sentimos como digo, en casa, y realmente súper agradecidos, y bueno, y una muy buena recepción por parte del oyente, por parte del hincha. Sinceramente, cuando nos cruzamos, ya sea en la cabina del Gran Parque Central o bueno, ahora en este caso con el tema del básquet, la afinidad, digamos, del hincha que nos está conociendo, porque bueno, es difícil, por así decir, el incursionar en el periodismo partidario. Somos conscientes de ello, y por eso mismo es que intentamos, como te decía, ¿no?, romper el molde y tratar de hacer algo diferente, que creo que al hincha le gusta eso, ¿no? Digo, claro. Salir de la transmisión tradicional y escuchar a un hincha, digamos, transmitir lo que uno siente, lo que uno ve, y como te decía, ¿no?, con ese toque, digamos, de... Yo lo llamo humorístico, pero en realidad no es humorístico, sino más bien descontracturado sería la palabra exacta. Claro, y vos vas a ser el relator. Exacto, sí. ¿Y por qué? ¿Te gusta? ¿Cómo llegas a esto? Bueno, mirá, yo realmente soy amante del básquet. Uh-huh. Te puedo decir que 50-50 con el fútbol. Para mí es un deporte súper apasionante. Creo que cuando hay dos equipos parejos en el básquetbol, se puede dar finales de infarto. Claro. Entonces creo que esa parte, digamos, no tiene nada que ver con el fútbol, de que bueno, ahí sí se ven realmente la diferencia entre planteles de repente con mayor presupuesto y eso. Y creo que el básquetbol uruguayo tiene eso también de las gradas cercas, de muchísimos clubes que llevan muchísima gente a alentar a sus equipos, y creo que ese toque de calor y color que le da el uruguayo a la liga uruguaya, que también, es bueno decirlo, se ha potenciado en los últimos años, y sí, creo que hay un nivel muy parejo, incluso en esta liga. Creo que Nacional está dentro de los candidatos, pero también no hay que desprenderse de que Aguada se armó muy bien, lo mismo que nuestro tradicional adversario. Bueno, ni hablar Biguá, Malvin, son equipos que están fuertes para esta temporada, y bueno, creo que Nacional puede estar definido. Ahora, ahí depende, como decías recién, del tema económico, ¿no? Aquel club que tenga un respaldo económico importante es el que tiene más posibilidad de competir. Exactamente. Bueno, ahí el tema del básquet, no quiero entrar en profundizar demasiado, porque bueno, yo el tema, por así decir, político, no me gusta ni en el fútbol, ni en el básquetbol, ni nada de eso. Para mí el deporte, lo lindo es justamente el juego en sí, lo que se juega en la cancha. El básquet lo que tiene, bueno, es el famoso mecenas, que es el que aporta el dinero en los clubes de básquetbol, a diferencia de fútbol, de que, bueno, de repente ahí sí incide mucho los sponsors, el tema de los socios. El básquet, en realidad, y lo digo en el caso de Nacional, hoy por hoy recibe un aporte mínimo por parte de la dirigencia, o del club, mejor dicho, y bueno, después se solventa solo. Entonces a veces es muy difícil armar planteles muy competitivos, y bueno, por suerte, y bueno, con la directiva esta de Luis Gallo López, la anterior también con Ariel Martínez, se han hecho esfuerzos muy grandes y se han armado planteles muy competitivos, y creo que eso también le da esa expectativa al hincha de estar la Liga Uruguaya, que se nos viene haciendo esquiva. En los últimos 2-3 años hemos llegado a semifinales y finales, pero bueno, creo que este año sí se podrá. Bien, contanos entonces, ¿a qué hora arranca la transmisión el jueves? Bueno, el jueves los esperamos a todos a partir de las 20:50 horas con la previa. El partido estará arrancando 21:15 horas. Y bueno, el próximo jueves estaremos junto a Giovanni Lapachian y Gabriel Fuentes, y quienes hablan, por supuesto, porque bueno, el equipo se armó sí, lindo, se armó grande para, bueno, justamente poder ir rotando, porque bueno, lo que tiene el básquet también es una vorágine muy grande, claro. Y en mi caso, por ejemplo, de relator, hay veces que tener que hacer dos o tres partidos a la gola se le dificulta bastante, y bueno, y es bueno tener también un reemplazo, obviamente, de calidad. Claro, porque aparte son partidos seguidos. Exactamente, sí, prácticamente que se están jugando a 48, 72 horas. Claro. Y a territorio nacional, los oyentes que ahora quieren seguirlos, por ejemplo, ¿a través de dónde lo pueden hacer? ¿Qué tipo de redes y eso? Bueno, nos encuentran en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Territorio Bolso. También tenemos nuestro canal de YouTube, que ya estamos prácticamente en los 4.000 suscriptores. La verdad que hemos crecido un montón, y eso hay que ser muy agradecido con la gente, con el respaldo que tenemos. Y obviamente, bueno, un grupo de profesionales muy grande que estamos trabajando 24/7 para darle lo mejor al hincha. Y permitirme también agradecer, sí, en este caso puntual, el apoyo de las empresas que nos van a estar dando una mano, sí, sin olvidarme ninguna. Sí quiero hacerlo con el Hotel Maribén, que es uno de los auspicios que se la jugó, por así decir, cuando lanzamos el proyecto. Y bueno, y encantados de poder darnos una mano. Hotel Maribén va a estar auspiciando las transmisiones, así como también alguna otra empresa que no quiero nombrar a todas para no aburrir. Bien. Bueno, Ramiro, lo mejor entonces para este nuevo desafío. Y bueno, a los oyentes, que el jueves 20:50 pongan la 36. Hay que correr la bola para todos aquellos que no habitualmente sintonizan la 36, que ahora lo hagan, porque también la parte ahora de básquetbol, los hinchas de Nacional y todos aquellos que les guste el básquetbol van a poder disfrutar de una transmisión distinta, ¿no? No, por supuesto. Y bueno, déjame agradecerte estos minutos, que bueno, para mí es un placer haberlos compartido con ustedes para comentarles lo que será esta nueva iniciativa de Territorio Nacional. Nuevamente saludar a la dirección de la radio por bueno, la confianza y el apoyo. Quiero saludar también a Miguel Ángel Castro, que es un titán que está siempre trabajando en pro de Territorio Nacional. Y bueno, por supuesto a ustedes por bueno, estos minutos, y a todos los oyentes de la Mañana Radio. Gracias, Ramiro Arbiza, el nuevo relator del básquetbol nacional, las transmisiones de Territorio Nacional. Un abrazo, nos reencontramos. Bueno, muchísimas gracias, fuerte abrazo para todos. Mensajes de los oyentes. Yamandú dice: grande la radio, su encare político que puede parecer partidario lo es, grande la unidad popular, vengan del 26 o los demás partidos y grupos que se reagrupan en los independientes, que serán los emancipados, ojalá pronto se arme el espacio de jóvenes que siguiendo principios orienten su ruta, relevo y construcción para generar contenidos y acción desde las redes a la calle, desde el 1 de mayo pasando por el 19 de junio o el 8 de octubre, lleguen y superen los 31 de diciembre y desembarquen cada 19 de abril con la bandera a dibujar del ansiado desde el futuro, el hombre nuevo, el único que resolverá con amor y sin temor, la frase de nuestro caray Guazú: con libertad no ofendo ni temo, gracias imprescindibles, gracias, dice Yamandú. Adrián de la Curva dice: 5.000 muertos en gran cantidad de niños y 15.000 heridos en Gaza, y la invasión israelí a Gaza todavía no empezó. Y ojo también, en otro mensaje dice más tarde, que también escribió, dice: ojo que hubo una dictadura militar en Uruguay donde se apresó, encarceló, torturó y asesinó a uruguayos por opinar diferente, y hubo que luchar porque la democracia volviera, para tener derechos y pensar diferente y libertad de expresión. La imparcialidad es un derecho de todos los uruguayos ganado con sudor y lágrimas, dice Adrián de la Curva. Héctor nos manda alguna foto ahí, que ya lo vamos a bichar en un ratito. Bueno, más o menos por ahí estamos cumpliendo con todos los oyentes de a poco que nos mandaron mensajes en la mañana de hoy. Digamos que hay un anuncio importante, una respuesta a lo que se planteaba en la mesa con los integrantes del Coordinador Nacional de Unidad Popular, Marcelo, señalando que Pablo y Selva se comunicaron porque se planteaba la realidad de necesidades que tiene el UP para el local, que se reactiva el local central de Unidad Popular acá en el Cordón, y se planteaba la necesidad de una computadora y una cafetera, ¿no? Sí. Necesidades mínimas, y Pablo y Selva se comunicaban para decir que donan una computadora, con parlantes incluidos, y también una cafetera para el local central de Unidad Popular. Las felicitaciones a Pablo y Selva por el gesto, la reacción rápida y concreta ante lo que planteaban los integrantes del Coordinador Nacional de Unidad Popular. Vamos a hacer la pausa, ya estamos a un minuto de las 11, venimos con temas internacionales.